vengo a contarte de una experiencia que viví. Un día, un amigo me hace una invitación. Me entrega una ficha de inscripción para que ponga mis datos. Le pregunto, ¿de qué se trata? Me dice, bueno, de un barco. Yo le pregunto, ¿qué barco? Me dice, el barco de Maús. Le pregunto, bueno, ¿y a qué hora sale? Me dice, bueno, el viernes en la tarde y regresa el domingo en la tarde. Pero nunca me dijo que esta sería la mejor experiencia de mi vida. Gracias a ella, nació Emaús, New York. ¡Bam! Yo me subí a un barco. Es el barco de Emaús. Donde vamos todos, remen. Al encuentro con Jesús. Yo me subí a un barco, remen. Es el barco de Emaús. Donde vamos todos, remen. Al encuentro con Jesús. Dios escribe derecho en líneas torcidas. Yo no me veía montado en este barco, ni en sueños. Desde que aborté, qué sorpresa me llevé. Al ver tantos hombres y mujeres sirviendo a la misma vez. Yo me preguntaba si esta es una bendición. Me subí un barco, es el barco de Emaús, donde vamos todos, remen, al encuentro con Jesús. Yo me subí un barco, remen, es el barco de Emaús, donde vamos todos, remen, al encuentro con Jesús. Óyeme, tú llegas allí y eso es una alegría, una emoción y una paz. Que todo lo negativo se te quita. Yo me presenté, pero nunca imaginé que todos mis problemas eran una pequeñez. Porque me di cuenta que todo tiene solución. Me subí un barco, es el barco de Emaús, donde vamos todos, remen, al encuentro con Jesús. Yo me subí un barco, remen, es el barco de Emaús, donde vamos todos, remen, al encuentro con Jesús. Y de ahí en adelante que se pone bueno. Desde ese momento empecé a sentir yo que lo que me faltaba era abrir mi corazón. Por eso, mi hermano, así como viniste tú, subió un barco, es el barco de Emaús, donde vamos todos, remen, al encuentro con Jesús. Yo me subí un barco, remen, es el barco de Emaús, donde vamos todos, remen, al encuentro con Jesús. La verdad que Dios se las trae, porque para ese fin de semana mis planes estaban en otro lugar. Sin embargo, Dios tenía esta experiencia preparada para mí, algo inolvidable. Me encontré con Jesús a través de tantas cosas que suceden allí. Desde entonces soy una mejor persona. Desde que me subí a este barco, todo en mi vida cambió para bien. Yo me subí a un barco remen. Es el barco de Maús, donde vamos todos remen. Al encuentro con Jesús, yo me subí a un barco remen. Es el barco de Maús, donde vamos todos remen. Al encuentro con Jesús. ¡Ay! ¿Y tú sabes qué está pasando ahora? Ahora mi esposa, mis hijos disfrutan más. Me subió un barco remen.